time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel. Dos gotitas de aceite. Cierto mercader envió a su hijo con el más sabio de todos los hombres para que aprendiera el secreto de la felicidad. El joven anduvo durante 40 días por el desierto hasta que llegó a un hermoso castillo en lo alto de la montaña. Allí vivía el sabio que buscaba. Sin embargo, en vez de encontrar a un hombre santo, nuestro héroe entró en una sala y vio una actividad inmensa. Mercaderes que entraban y salían, personas conversando en los rincones, una pequeña orquesta que tocaba melodías suaves y una mesa repleta de los más deliciosos manjares de aquella región del mundo. El sabio conversaba con todos y el joven tuvo que esperar 2 horas para que le atendieran. El sabio escuchó atentamente el motivo de su visita, pero le dijo que en aquel momento no tenía tiempo de explicarle el secreto de la felicidad. Le sugirió que diese un paseo por su palacio y volviese 2 horas más tarde. Pero quiero pedirte un favor, añadió el sabio, entregándole una cucharadita con té, en la que dejó caer 2 gotas de aceite. Mientras caminas, lleva esta cucharadita y cuida que el aceite no se vaya a derramar. El joven comenzó a subir y bajar las escalinatas del palacio, manteniendo siempre los ojos fijos en la cuchara. Pasadas las 2 horas, retornó a la presencia del sabio. ¿Qué tal?, preguntó el sabio. ¿Viste los tapices de Persia que hay en mi comedor? ¿Viste el jardín que el maestro de los jardineros tardó 10 años en crear? ¿Reparaste en los bellos pergaminos de mi biblioteca? El joven, muy avergonzado, confesó que no había visto nada. Su única preocupación había sido no derramar las gotas de aceite que el sabio le había confiado. Pues entonces, regresa y conoce las maravillas de mi mundo, dijo el sabio. No puedes confiar en un hombre si no conoces su casa. Ya más tranquilo, el joven tomó nuevamente la cuchara y volvió a pasear por el palacio. Esta vez, mirando con mucha atención todas las obras de arte que adornaban el techo y las paredes. Vio los jardines, las montañas a su alrededor, la delicadeza de las flores, el esmero con que cada obra de arte estaba colgada en su lugar. De regreso a la presencia del sabio, le relató detalladamente todo lo que había visto. Pero, ¿dónde están las 2 gotas de aceite que te confié? Preguntó el sabio. El joven miró la cuchara y se dio cuenta que las había derramado. Pues este es el único consejo que puedo darte, le dijo el más sabio de todos los sabios. El secreto de la felicidad está en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarte nunca de las 2 gotas de aceite en la cuchara. Puedes mirar todo lo del mundo, puedes anhelar todo lo que hay en él, pero nunca olvides lo más importante. Esas pequeñas gotas que son tu familia, tu esposa, tus hijos, tus amigos y sobre todo Dios. Autor desconocido. Some comfort.